¿Qué es la economía feminista? ¿Qué tipo de prácticas se sostienen? ¿Es un posicionamiento político? ¿Es más que participar en una feria? ¿Es una alternativa al capitalismo? ¿Será construir, crear otras lógicas que no sean patriarcales? Nos seguimos preguntando y mientras tanto vamos caminando, remando, parando la olla entre nosotres. Desde Radio Roja presentamos este espacio para pensar otras lógicas en la economía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belu Salerno y quería compartirles un poquito de esto que Gima me invitó a hablar sobre qué es la economía feminista para mí. Unos años yo vengo acercándome a esta corriente de pensamiento que es la economía feminista y me resultó muy interesante, ya que cambia el foco de eso de que llamamos economía. Que la economía es una ciencia social, no tanto una ciencia exacta, ya que trabaja con las personas. Y en eso lo que resulta interesante de la economía feminista es cómo saca al mercado del centro y pone la vida de las personas. Estamos todo el tiempo pensando en generar dinero, ¿no? Pero decir, bueno, ¿qué quiero lograr con ese dinero? ¿Qué quiero que ingrese a mi vida? Me fui como guiando a partir de acercarme a repensar otras lógicas dentro de la economía. En el análisis que hace la economía feminista, pone en evidencia para que un ser humano salga al mercado a cumplir una tarea laboral de 8 horas. Detrás de ese ser humano hay un montón de tareas de cuidado que se hicieron para que esa persona pueda estar apta para enfrentar esa jornada laboral. Entonces también cómo nos pensamos colectivamente. Somos seres dependientes, codependientes. Y en esa codependencia a veces el sistema capitalista patriarcal se olvida de eso. Para que una persona esté en un trabajo en blanco, tiene que haber un montón de personas invisibilizadas por ese mismo sistema, porque no lo reconoce, digamos, monetariamente, que hacen que esa rueda más grande funcione. Alimentarnos, cuidarnos, fijarnos si estamos bien, también es una forma de hacer economía. Como que tenemos un apego tan grande hacia el dinero que a veces nos cuesta desconstruir esa lógica que venimos repitiendo por generaciones. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de reflexión. Participo de las ferias feministas, encuentros feministas, el evento que sea que nos reúna y nos encuentre, porque considero que es momento de eso de mirarnos, de escucharnos, y cualquier excusa está buena y siempre estamos aprendiendo. ¿Qué es la economía feminista? Es una corriente de pensamiento heterodoxo que se caracteriza por buscar abrir el debate en torno a cuáles son los límites de lo que entendemos por economía, el papel del género en ella y el compromiso de la teoría con la transformación de las situaciones de desigualdad. Se constituye no solo en una propuesta teórica, sino también en una apuesta de transformación política. Amplía la visión socioeconómica del mundo, integrando todos los trabajos necesarios para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social, poniendo en el centro del análisis la vida de las personas. Una de las potencialidades de este enfoque es que permite pensar y construir otras economías a partir de las experiencias y saberes territorializados, situados y diversos en los que las identidades feminizadas ocupan un papel protagónico, al reconocer las actividades que realizan para el sostenimiento de la vida, las cuales han sido invisibilizadas por el sistema capitalista. De esta manera, la economía feminista se plantea como una alternativa que tensiona y discute los fundamentos del modelo capitalista, heterosis patriarcal hegemónico y todas sus heterogéneas modalidades de saqueo y privatización. Bueno, ¿por qué es importante participar en una feria feminista y por qué lo hacemos? Porque son otras maneras de construir colectivas, un poco hackeando y desarticulando las maneras ya conocidas que tenemos, que son más jerárquicas, y esto es un trabajo en horizontal, donde todas tenemos la misma igualdad de voz y de participación y nos apoyamos. Y sobre todo me parece muy importante en esta zona, porque nos vamos conociendo y vamos construyendo red entre las que estamos y las que somos para poder seguir nutriendo, fortaleciendo y sobre todo creciendo en comunidad. Seguimos pensando sobre la economía feminista, cuestionándonos, indagando, accionando en este territorio que es Punilla, que nos convoca a trabajar en forma colaborativa, cooperativa, juntas y en red.